¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Marta, muy buenos días. Tienes que hablar al micrófono porque acuérdate que has venido a la radio. Y si no le hablas al micrófono va a ser un poco complicado que te escuche. Martita, buenos días. Buenos días. Ahora sí que sí, una diferencia, ¿eh? Ahora sí que se te escucha porque mola que se te escucha, que sí. Cuéntame, ¿dónde estamos? Échale papas. ¿Cómo se llama la emisora? Onda Cero. ¡Uy! Casi. Onda Berlín. A ver, tenemos por ahí a varios compañeros, compañeras. Ya se escucha una. ¿Quién te acaba de echar un cable al micrófono? Rocío. Rocío. ¿Y quién más ha venido contigo? Margarita, Pedro y Rocío. Y Javi. Y Javi, que es la primera vez que viene. Así que pórtate bien con él. No se la líes en directo, ¿eh? No. Tú sabes... Esta pregunta es un poco de examen. ¿Tú sabes ya cuál es nuestra página web donde colgamos todos los programas? A ver si te acuerdas. Échale. Papas. Sí. ¿Cómo se llama? Punto cero. Punto cero, sí. Yo creo, mira, que cualquier persona que esté escuchando pone échale papas, punto cero, y ahí están los ciento... Este es el programa 197. 97. De la octava temporada del programa. Ya ver unos cuantos. Sí. vamos a poner un indicativo, un pequeño audio, para ir avanzando a las personas que están escuchando de lo que vamos a hablar hoy y la persona que tenemos ya ahora mismo en el estudio. I'm homosexual and I no longer want to hide myself. Dile que es importante que él salga del armario y entonces te dirá que primero arreglemos el resto y luego él podrá vivir en libertad. Insultos de la grada, que si nos frotábamos en el vestuario. Prácticamente se me arrinconó para que yo dijera si era o no era. Ser quien soy de verdad, públicamente. Cuando eres trans y tienes la etiqueta de trans, van a ir a por eso. Ya no quiero esconderme. Ya no quiero esconderme es una miniserie documental que nos acerca a la realidad LGBTI en el deporte en España. Analiza de una manera abierta e inclusiva la situación actual. La conocida periodista deportiva Paloma del Río es una de sus conductoras. Hoy estamos con Paloma del Río para hablar de Ya no quiero esconderme. Paloma, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Bien hallados, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. ¿Cómo nace la idea de este documental? Pues esto nace en el mes de febrero, cuando el director de la cadena RTV Play, César Vallejo, que es el director de esta serie, me propone que antes de jubilarme, que yo me jubilé en el mes de septiembre, quería dejar una serie hecha. Como mi mundo siempre ha sido el deporte, quería relacionar el mundo del deporte y el mundo del colectivo LGTBI. Y entonces, antes de yo marcharme, grabamos los programas, contactamos con todos los deportistas que han querido hablar, otros no han querido hablar, no han querido salir, y en el mes de mayo grabamos los tres capítulos. ¿Qué se ha querido mostrar con el documental? Pues lo que se ha querido demostrar es que el colectivo LGTBI está también presente en el mundo del deporte, de todos los deportes, de los deportes olímpicos, de los no olímpicos, del fútbol, de la natación, del baloncesto, y que dentro de esos deportes hay deportistas que son del colectivo LGTBI, que viven y trabajan y disfrutan de su deporte y de su profesión. ¿Cuáles son los principales temas que trata? Pues tratan los problemas que tienen los deportistas, los y las deportistas del colectivo LGTBI, de los gays y lesbianas, y cómo afrontan ellos su mundo en el mundo del deporte, cómo les aceptan o si les insultan, en fin, un poco su día a día, además del deporte, de su convivencia con el resto de la gente. ¿Por qué se llama Ya no quiere esconderse? Se llama Ya no quiero esconderme porque habitualmente las personas que son homosexuales históricamente no les han aceptado muy bien dentro de la sociedad. Eso hace mucho tiempo, pero ahora ya no es así. Ahora, afortunadamente, las leyes han cambiado y a todas estas personas que tienen una manera de vivir y de amar diferente, que aman a personas de su mismo sexo, antes les perseguían y ahora ya no les persiguen, pero han tenido que estar escondidos durante mucho tiempo. Tradicionalmente lo que se decía era que estaban metidos dentro del armario y por eso ha habido muchos que han dicho ya no quiero esconderme. Ese es el título del documental. ¿Qué supone en el deporte unas declaraciones como las del futbolista Jakub Janto? Es muy importante lo que hizo, porque él declaró públicamente, y de ahí viene el título del documental, que ya no quería estar viviendo escondido, que él quería ser feliz jugando al fútbol y amando a su pareja sin necesidad de tener que estar siempre escondiéndose. Esto supone una revolución porque habitualmente los futbolistas, cuando declaran que son homosexuales y que aman a personas de su mismo sexo, lo hacen cuando ya se han retirado. Y él lo ha hecho estando en activo. Eso es lo importante. Tenemos el audio con las declaraciones de Jakub. Lo escuchamos. Hi, I'm Jakub Janto. Like everybody else, tengo mis fortalezas como todos los demás. Y mis debilidades. Tengo a mi familia, mis amigos. He estado haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. Durante años, con seriedad, de manera profesional y con pasión. Como todos los demás, quiero vivir mi vida con libertad, sin miedos ni prejuicios, sin violencia y con amor. Soy homosexual y no me quiero esconder más. Antes quiero decirle una pregunta que me ha dejado un poco flipada con el documental. Es que vi en el documental que una persona negra que por ser gay le han insultado, le han hecho muchos feos y se ha suicidado. Sí. Pero entonces hay gente que aguanta mucho la presión por sacar a la luz su homosexualidad. Claro, ese es el motivo. Ese se llama Fasanu. Fue un futbolista inglés y él hizo pública su homosexualidad. Pero fijaos cómo fue de presionado, de insultado, como tú dices, Margarita, que al final no aguantó la presión y terminó suicidándose. Es una pena que por querer llevar la vida que quieres llevar tengas que llegar a estos extremos de tanto dolor y tan mal lo pasó que le llevó al suicidio. Sí. Porque estaba ya desesperada porque Exacto. todo el mundo se metía con él, ¿no? Exacto, eso es. Entonces, de ahí también un poco la frase de ya no quiero esconderme, porque sabes qué es lo que está pasando y a qué punto de presión y malos tratos lleva el que la sociedad señale a un futbolista en este caso o a cualquier otra persona, no hace falta que sea deportista. Pero entonces, ¿qué es bueno? ¿Salir del armario o no salir? Porque si por esa regla de tres se sale del armario y luego la presión, los insultos y la gente ya se quiere suicidarse, pues ya... ¿Pero tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú querrías vivir? Mira, está demostrado que la gente que en sus trabajos de todo tipo, pues ser dependiente de un gran almacén o en un bufete de abogados o en una zapatería, no hace falta que sea del mundo del deporte. Se ha demostrado que la gente que vive abiertamente su vida sin esconderse y habla de su pareja con una tranquilidad y una normalidad como el resto de la gente, sin ningún pudor, sin ningún temor, rinde mejor en el trabajo. Lo normal sería que a estas alturas de la vida todos tuviéramos metido en la cabeza la frase de vive y deja vivir, vive como tú quieras y deja vivir a los demás como tú quieras. Pero les lleva la presión y los insultos y los malos tratos y malos modos a tener que quitarse del medio porque ya no aguanta más del dolor que tiene. Ya, pues yo lo diría así. Pero claro, aunque a veces la presión te juega una mala pasada. Sí, sí. Bueno, pues voy a seguir. Venga. Hasta. ¿Qué deportistas participan en esta miniserie documental? Pues mira, hemos hecho 3 capítulos. Uno dedicado al fútbol, que ha sido el más complicado, porque en el mundo del fútbol es todo muy complicado. Otro de los deportistas de deporte base, de los niños, de los que están empezando. Y otro de los deportistas olímpicos. Y han aparecido en el deporte base y el olimpismo. Fíjate la cantidad de deportistas que hemos tenido y de gente que ha querido participar, que hemos tenido que decir algunos que no porque ya no cabían, de todos los que teníamos. Y sin embargo, en el del mundo del fútbol, pues hemos tenido problemas para encontrar a personas homosexuales o no homosexuales que quisieran hablar. Parece que tienen un prejuicio muy grande para que se les asocie en este tipo de temática. Y participan pues marchadores, atletas, karatecas, patinadores. Hay una atleta paralímpica que es Gemma Hasenbey, que es esgrimista. En fin, hay jugadoras de fútbol sala, jugadoras de fútbol, hay periodistas también. En fin, hemos intentado tocar todo el mundo del deporte y luego también participan clubes, asociaciones. En fin, hay mucha gente, es muy variado. El primer capítulo se centra en el fútbol. ¿De qué forma? Intentando saber cuál es la razón por qué el fútbol es tan cerrado y tan oscuro. Yo lo entiendo. Entiendo también que un estadio de fútbol tiene 60, 70 mil personas y que ya te insultan mucho y que si encima les das un motivo más para que te insulten, pues te van a insultar más. Entonces entiendo que no quieran hacerlo y que, como hemos hablado antes, lo hagan a posteriori cuando ya se han retirado y así no tienen tanta presión. En los Juegos Olímpicos, ¿cómo se visibiliza los derechos de las personas LGBTI? En los Juegos Olímpicos hay mucha más normalidad. Desde el año 2008, prácticamente, desde los Juegos de Pekín 2008, prácticamente siempre se sabe, en todos los colectivos hay personas LGTBI. Y normalmente pues hay webs y hay empresas y asociaciones que se dedican a contestar y a hacer un recuento de los deportistas que van a participar, cuántos son del colectivo LGTBI. Y prácticamente en Tokio había 200 y pico. O sea que, y lo dicen abiertamente, ellos no tienen ningún problema en decirlo. Entonces, en los Juegos Olímpicos, tú sabes que ese deportista tampoco lleva una pegatina que lo ponga, ¿no? Pero tú sabes que es y él o ella rinden igual. O sea que quitando en países que son un poco más cerrados a la hora de hablar del colectivo LGTBI, como puede ser China, como puede ser Rusia, en el resto de los países hay mucha normalidad. Tenemos también un audio de unos Juegos Olímpicos que fue muy importante. Vamos a ponerlo y a ver Paloma qué nos puede decir de este audio. I feel incredibly proud to say that I am a gay man. Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico, anunciaba el británico Tom Daley. Any young LGBT person. Espero que cualquier otro joven LGTB sepa que no está solo y que puede conseguir todo lo que se proponga. Can achieve anything. ¿A quién hemos escuchado, Paloma? ¿Y en qué Juegos Olímpicos? Es un saltador británico, Matt, parece que se llama. Que él empezó, era una figura de saltos de trampolín y él también pasó por esa presión tremenda de ocultar su homosexualidad hasta que se dio cuenta de que lo tenía que decir, que iba a vivir mucho más libremente, iba a trabajar mucho mejor si lo decía y se ha convertido en un abanderado del movimiento LGTBI dentro del mundo del deporte y del deporte olímpico. Entonces, para tener el trabajo mejor centrado, ¿Se dice que eres gay para así estar mejor en el trabajo? Yo lo haría. Yo lo haría. Si tú tienes que estar escondiéndote toda la vida, tienes que estar cuidando a ver si yo... Imagínate que tu pareja es una mujer que se llama Blanca. Y entonces tú quieres hablar de que te has pasado el fin de semana y que has ido con Blanca, pero no sabes cómo van a reaccionar tus compañeros si dices que has ido con una mujer, porque a lo mejor tus compañeros piensan que tu pareja se llama Manolo, que es un hombre. Uh-huh. Y entonces tú tienes que estar todo el tiempo pendiente de ocultar que tu pareja es una persona de tu mismo sexo. Uh-huh. Eso es en el día a día es muy cansado. Ya, esconderte. Claro, esconderte. Entonces, si tú dices, mi pareja se llama Blanca, y la siguiente conversación, tomando el café, ¿qué hacéis? Es cada uno habla. Pues mira, yo he ido con los niños al parque de atracciones. Yo he ido con mi perro a dar un paseo por el monte. Y tú dices, pues mira, yo he ido con Blanca, nos hemos ido al Escorial a hacer una excursión. Pues ya está, no tienes mayor problema. No tienes que estar siempre escondiendo que tu pareja es una persona de tu mismo sexo. Y eso es una liberación. Porque una vez que lo has dicho, para las siguientes veces ya no tienes que estar pendiente de qué dices o qué no dices. Ah, vale. ¿Qué es el sportwashing? El sportwashing es un término inglés que significa lavado a través del deporte. Es decir, utilizar el deporte como lavado de determinadas acciones. Y esto se está utilizando muchas veces en muchos términos y también en muchas situaciones. Y esto se está utilizando también en el mundo del LGTBI, que utilizan el deporte como lavado para minimizar lo que es el mundo del colectivo LGTBI en el mundo del deporte y en otra sociedad. En el tercer capítulo se centra en el deporte base. ¿Qué problema vemos? Un poco... Es la esencia, el germen de lo que pasa en el deporte de élite. Los niños empiezan a hacer deporte cuando salen del colegio. Y hay muchos niños que de pequeños, con 8, 9, 10, 12 años, ya empiezan a notar que su condición sexual no es la misma que la de los demás, que ellos se sienten atraídos. Los chicos se sienten atraídos por chicos y las chicas se sienten atraídas por chicas. Y empieza, es el momento en el que empiezan ellos a esconderse y a darse cuenta de que ellos no forman parte de una sociedad habitual y que la sociedad les lleva a que si eres un chico te guste una chica y si eres una chica te guste un chico. Entonces, en el deporte base es donde arranca todo, en donde ellos se sienten de una manera diferente y ahí es donde hay que empezar a hacerles ver a todos que aunque haya chicos a los que les gusten los chicos, no pasa nada. Y que si hay chicas a las que les gusta estar mejor con chicas, pues que tampoco pasa nada. Y es en el deporte base donde hay que empezar a sembrar la semillita de la normalidad y del respeto hacia la otra persona. ¿Qué es la tarjeta negra del deporte base? La tarjeta negra del deporte base es una... Tú sabes las tarjetas de fútbol que sacan, la amarilla, la roja, pues la tarjeta negra es una tarjeta que se saca cuando no hay respeto por la vida de la otra persona, ni por sus gustos, por su manera de hacer, ni por nada. Entonces, desde abajo, como digo, es desde donde hay que empezar, cuando son chiquititos, a enseñarles que hay que respetar al de al lado en todas sus circunstancias. Los insultos y acciones verbales han pasado las gradas de las redes sociales. Pues sí. Antes, cuando no había redes sociales, la gente insultaba desde las gradas. Cuando tú vas a ver un fútbol, un partido de baloncesto, una natación, te sientas en las gradas y si quieres insultar, insultas. Pero ahora tenemos las redes sociales. Entonces, bueno, yo no digo que en las gradas no se insulte, que se insulta mucho, ¿eh? Sí, sí. Tú los oyes. Yo los oigo en la tele. Claro, claro. Pues dicen cosas feísimas. Sí. Pero ahora, como tenemos las redes sociales en el orden, en el teléfono, pues también. Y entonces, pero lo que, y siempre lo hacen en forma anónima. Porque si a ti te dicen, oye, Marta, ¿por qué me has insultado? Pues tú dices, jo, pues me he equivocado. Me he equivocado. Qué vergüenza. Pero pues claro. Sí, hay mucha gente que insulta en los en los palcos de fútbol que yo he ido con mi madre en un día insultando a la gente. Y dicen unas palabrotas y unos tacos tremendo. Bueno, pues como son muchos y no hay manera de identificarles, pues se amparan en eso. Dicen, ah, no me van a coger, no me van a pillar. Pero en las redes sociales pasa lo mismo. La gente cuando insulta no dice su nombre. Está muy feo eso. Sí, está muy feo. Y al Vinicius, ¿cómo le pusieron ahí el otro día? Ya ves. A este le tienen fichado, le están todo el tiempo insultando. Sí. Marta, tú que vas de vez en cuando al fútbol, ¿qué cosas ves que no te gustan nada? Que no insulten a la gente. Claro, son unos maleducados. Es que son unos maleducados, ¿eh? ¿Les dices algo tú? Yo no. En plan, eso no se puede decir, hay que... Hay que tener esto, ¿cómo se dice? Respeto. Respeto a las personas. Claro. ¿Tú qué dices cuando vas al campo de fútbol? Yo digo, gol, ya está. Claro. Animas, eso es, ¿no? Eso sí, es una animación. Pero nada de insultar. No. Es que a ti tampoco te gustaría que te insultaran, ¿no? Pues igual. Igual que Vinicius lo insultaron. Le ponen verde. Verde, le ponen verde. Deportistas que han visitado públicamente su orientación sexual. ¿Qué consecuencias han tenido? Pues de todo. Hay algunos que no les ha pasado nada y que son felices y que viven tranquilamente, y hay otros a los que les han insultado y lo han pasado mal. Porque cuando uno te insulta, pues no te gusta. Así que no te gusta que pase eso. ¿Hay más homofobia en algunos deportes? Yo creo que especialmente en el fútbol, por lo que hablábamos antes con Marta. Sí. Que como están en la grada y son muchísimos, cuando insultan, pues nadie sabe quién es, pero ay, amigos, lo que no saben es que botellas, ¿eh? el campo está lleno de cámaras, sí. Y les graban y muchas veces les pillan. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres cuando muestras públicamente su postura LGBTI? Yo creo que las mujeres son más valientes. A los chicos les cuesta un poquito más. Yo creo que son un poquito más recelosos, les cuesta más trabajo. Pero luego se sienten felices cuando lo dicen. No tienen mayor problema. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? Pues muy importante. Los medios de comunicación somos los responsables de transmitir a la gente en sus casas, a través de la radio, de la televisión, de los periódicos, pues lo que está pasando por el mundo. Y depende de si un medio de comunicación suaviza la situación y quiere darles tranquilidad y respeto, pues si les lanza ese mensaje, la gente será respetuosa. Ahora bien, si los medios de comunicación lo que hacen es calentar la cabeza, estar en contra, ridiculizarles, pues lo van a pasar mal. Yo creo que los medios de comunicación tenemos que ser respetuosos con la gente. Entonces, ¿los medios de comunicación implican un poco a la homofobia? No, depende, no normal, no habitualmente, no deberían. Hay un código ético dentro de los medios de comunicación de decir la verdad, pero también va un poco en la forma de ser de cada periodista que está detrás de un medio de comunicación. Si tú eres una persona respetuosa, vas a imprimir respeto en todas tus acciones. Y si eres un medio de comunicación que calienta la bronca, pues vas a calentar la bronca y entonces tus oyentes te van a oír. Y si tú les estás incitando a fíjate lo que ha hecho, que ha dicho, pues este tío, pues tal, que es cual, el otro se va calentando también. Y entonces hay periodistas que no respetan por el hecho de... No deberían, o sea, no deberían. Es que los periodistas tenemos un código ético que tenemos que respetar. Tú tienes que ser objetivo. Lo que no puedes es tu punto de vista personal mostrarlo en los medios de comunicación. Porque si no se crea más odio. Claro. Claro. Vale. Pero la prensa, la radio, la televisión, todos. O sea, si tú a tu entorno, a tu familia, a tus amigos, les calientas la cabeza y les dices, estás todo el día raca, raca, raca, raca, pues al final van a terminar cabreándose por una situación que a lo mejor no hace falta que se cabren. Pero este es el código ético que tenemos los periodistas. Tenemos que ser objetivos y presentar la noticia o lo que pasa de una manera objetiva. Y que luego ya cada cual, con sus costumbres, sus creencias, su religión, saque sus consecuencias y actúe como quiera actuar. Pues yo eso estoy de acuerdo contigo, porque si los periodistas no están muy de acuerdo con lo de ser gay o lesbiana o lo que sea, o trans, se tienen que guardar sus cosas, sus propias opiniones de eso. Eso es. Y no decirlas en público, porque si se las dice en público se crea más claro odio. Pero hay algunos que a los que lo que les gusta es montar bronca. Precisamente lo que hacen es, aquí veo yo que vamos a montar follón. Y entonces incitan a la gente, pero eso no es bueno. Pues claro, porque si no se incita más odio. Eso es. Muy bien. Vale. A nivel institucional y de comités deportivos, ¿se respetan los derechos LGTBI? Habitualmente sí. Normalmente hay gente que se implica más y hay gente que se implica menos. Hay gente que hace muchas acciones. Por ejemplo, hay un club de fútbol que es el Cádiz, que es súper respetuoso, siempre celebra con banderas del color arcoíris, que sabéis la bandera, que es la bandera del colectivo LGTBI. Tiene un asiento, el Día del Orgullo Gay es el día 28 de junio, que he puesto en números es 28/6. Pues tienen en la fila 28, el asiento 6, pintada la bandera del arcoíris. Y siempre promueve el respeto y que no haya insultos en la grada a los jugadores del colectivo LGTBI. Claro, eso es lo que tienen que hacer. Y luego hay organizaciones y asociaciones que se dedican a promover el respeto hacia los jugadores y deportistas de este colectivo. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque vamos a conectar por teléfono con una parte muy importante de que hoy estemos aquí en Échale Papas hablando de esta miniserie documental. Ya no quiero esconderme. When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children, it's somehow forgotten. But we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. Bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to. Was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. David Guerrero, periodista, presidente de Deporte y Diversidad. Él es guionista, presentador de Ya no quiero esconderme, junto a Paloma del Río. Le tenemos al otro lado del teléfono. David, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Qué placer estar con vosotros y vosotras. ¿Qué ha significado para ti el estreno de Ya no quiero esconderme? Pues ha sido fantástico, fíjate, casi cumpliendo un sueño, que además sé que habéis tenido a Paloma, que tenéis a Paloma con vosotros allí hoy, pues claro, yo como periodista he tenido siempre a Paloma del Río como un referente en mi vida, y poder compartir con ella ese espacio, además con un tema que se ha hablado tan poco, ¿no? Este programa yo creo que es un paso adelante. Televisión Española yo creo que ha acertado mucho en apostar por hablar de la diversidad del colectivo LGTBI en el deporte, porque es uno de los espacios donde se producen más desigualdades y más discriminaciones. Así que ha sido un placer, porque ha sido trasladar a un medio nacional, a la Televisión Española, un tema que me interesa y me importa a nivel personal. Llevo 10 años implicado en el mundo del activismo, y por otro lado, compartir ese espacio con Paloma del Río ha sido un verdadero placer, como siempre. ¿Cuál es el mensaje más importante que nos cuenta esta miniserie? Bueno, yo creo que el mensaje, fíjate, hemos denunciado muchas cosas que después se han multiplicado, ¿no? Porque en el propio programa hablábamos, Paloma y yo, con otros invitados que estuvieron con nosotros, la importancia de poner el foco en lo que estaba ocurriendo en el mundo del fútbol, ¿no? Es verdad que lo señalábamos desde el punto de vista LGTBI, pero es que no se puede separar con respecto a la discriminación histórica que se ha hecho hacia las mujeres en el fútbol, ¿no? Hacia el género, ¿no? Así que creo que el mensaje de reflexionar sobre qué está pasando, sobre cómo debemos transformar el deporte, sobre cómo el deporte de élite, ese que practica solo el 3% de la población, influye muy negativamente en el resto del deporte, en el que es importante, en el deporte que practicamos todos y todas nosotras, el deporte base, el deporte escolar, el universitario, el de barrio, ¿no? Ese deporte que debe ser absolutamente inclusivo e incorporar a todas las realidades y a todas las personas en unos espacios sanos, sin violencia. Yo creo que ese ha sido como el mensaje más importante. Y luego también, a mí me parece que poder escuchar de primera mano a deportistas tan importantes como los que hemos tenido en esta miniserie de Ya no quiero esconderme, ha sido muy interesante, porque al final podemos convencer con argumentos sobre la necesidad de mejorar los espacios deportivos, de no ejercer discriminación y violencia, pero creo que la mejor forma de entenderlo y de sumarse a la causa es escuchar los testimonios personales de todos esos deportistas tan increíbles. ¿Cómo se puede, a través del deporte, visibilizar la libertad sexual? Pues mira, se puede hacer de una manera bastante fácil, porque es un espacio cotidiano, ¿no? Donde compartimos espacios todas las personas. Y además yo creo que donde además se igualan también las clases sociales, incluso te diría, ¿no? Yo creo que el deporte, primero, tiene un foco mediático importante. Tenemos unos espacios seguidos por millones de personas. Y por otro lado, es que en el deporte base, en el deporte del día a día, en el deporte de barrio, son espacios donde aprendemos muchas cosas. Aprendemos a convivir, aprendemos a tener una mejor relación con los demás, a gestionar también, bueno, pues sentimientos que a veces son difíciles, ¿no? Como la frustración, la derrota, la superación personal, ¿no? Así que el deporte yo creo que es una herramienta fantástica para que las diversidades se tengan en cuenta y se potencien. ¿Eres autor del libro Corres como una niña? Háblanos de esta publicación tuya. Pues mira, me apetece un montón hablar de Corres como una niña, porque la verdad que ha sido el proyecto que me ha abierto, bueno, pues unos espacios que nunca hubiera imaginado ni soñado explorar, ¿no? Y fue un libro que surgió casi de mi desarrollo natural. Yo soy periodista, y fuera de mis horas de trabajo, soy voluntario desde hace 10 años, 11 años, en una asociación que se llama Deporte y Diversidad. He sido presidente de un club de rugby LGTB inclusivo, y al final, bueno, pues tenía en mi mano pues todas esas experiencias, ese conocimiento sobre la situación del colectivo LGTBI en el deporte. Y lo que era obligatorio al hacer el análisis que pretendía hacer con el libro de cuál era la situación de este colectivo era sumarlo al mundo de las mujeres, ¿no? Porque al final la discriminación de las mujeres ha sido absoluta en el deporte. Históricamente se ha maltratado a la mujer y se sigue maltratando a las mujeres en el deporte, y era obligatorio hacerlo conjuntamente. Entonces, bueno, fue como muy fácil, y además tuve por el camino la suerte de conocer a un montón de grandes mujeres que me contaron sus propias experiencias, porque claro, yo al final soy un hombre, necesitaba tener al lado a mujeres que de verdad han sufrido de forma directa esa discriminación en el mundo del deporte y en todas las facetas de la sociedad. Así que ha sido fantástico escribir ese libro, que me ha abierto un montón de espacios, he podido ir a un montón de lugares, he estado en ayuntamientos, en centros culturales, he hecho más de 60 presentaciones en librerías, en espacios pequeños, en espacios grandes, y ha sido fantástico encontrarme con tanta gente que yo creo que hemos conseguido un poco entre todos y todas, personas como por ejemplo Paloma del Río, que lleva tantos años luchando por los deportes minoritarios y por el deporte femenino, concienciar, ¿no? Al final te encuentras un montón de gente que de verdad cree en la necesidad de cambiar las cosas y que están dispuestas a dar un paso al frente y echar una mano en el día a día, que al final ser agentes de cambio es trasladar a tu día a día todos estos valores de diversidad e inclusión. Eres el presidente de la Asociación Deporte y Diversidad. Cuéntanos. Pues sí, soy el presidente de la Asociación Deporte y Diversidad y fíjate, esta misma tarde tenemos una formación con 20 nuevas personas voluntarias que se van a sumar con nosotros a llevar cursos de formación a las federaciones, a los clubes, a las asociaciones, a los ayuntamientos. Así que vamos a hacer una renovación de personas que nos hacía mucha falta y que van a estar muy preparados y preparadas para que a partir del mes de enero retomemos de nuevo todos esos cursos que son tan importantes, porque al final lo que hacemos es contarle a los entrenadores y entrenadoras, al personal arbitral, a las personas que se encargan de las instalaciones deportivas, pues cómo deben tratar a una mujer trans, por ejemplo, o cómo tienen que afrontar un caso de acoso, de insulto por LGTBI-fobia, o cuáles son las normativas, por ejemplo, que hay a nivel estatal, ¿no? Que ahora tenemos una ley del deporte que también protege al colectivo. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que hacemos, es nuestra misión más importante, y al final, pues es verdad que es gotita a gotita, porque es ir a un club, ir a una federación, ir a un ayuntamiento, ir a... Pero al final, como te digo, convencemos a muchas personas para que se sumen a la causa y las cosas sean más justas y los espacios sean abiertos para todas las realidades. David, enhorabuena por realizar un trabajo audiovisual tan necesario como ya no quiero esconderme. Un abrazo y mil gracias por dedicarnos un ratito. Nada, muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Ha sido un placerazo, me hubiera encantado estar con vosotros, pero estoy justo en el programa en directo en la SER. Y darle muchos besos a Paloma del Río, por supuesto, a Mario, que es un currante y un llamapuertas, que eso es súper importante en este tipo de iniciativas. Y a vosotros y vosotras por hacer este programa tan fantástico y por haber querido hablar de este tema. Un besazo muy fuerte. ¿Qué movimiento en el deporte ha sido pioneros en favor de la comunidad LGTBI? Ha habido muchos. Sobre todo han sido más que movimientos, han sido declaraciones de personas que han sido valientes y que han declarado su homosexualidad, ya sean chicos, ya sean chicas. Por ejemplo, Martina Navratilova, una gran tenista, fue la primera que ella dijo que ella tenía una pareja que era mujer, y ella siguió jugando y siguió teniendo unos grandes éxitos. O sea, que eso no quita, no es condición para seguir jugando bien. Ha sido movimientos, y sobre todo luego ya, a medida que ha ido pasando el tiempo y que la mentalidad de la gente se ha ido haciendo mejor, pues se han creado colectivos. Pero ha habido muchos. ¿Cómo ha ido avanzando la lucha contra la homofobia en el deporte? A través de la concienciación en la sociedad, de la eliminación de las leyes que castigaban la homosexualidad, que las había prácticamente hasta hace bien poco. Estaba la ley de vagos y maleantes, y trataban a los homosexuales como vagos y maleantes y los metían en la cárcel. Y todo ese tipo de leyes se han ido eliminando. Y luego políticas sociales que han hecho los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Zapatero en 2005 aprobó la ley de la unión entre parejas del mismo sexo, o sea, es decir, lo que se conoce como el matrimonio homosexual, con lo cual España ha sido pionero. Es un país pionero en el mundo del avance de las condiciones para el colectivo LGTBI. ¿Qué queda por hacer aún? Uy, mucho. Mucho. Hay que evitar que la gente no sea maleducada y que no insulte y que respete. Esto es como si te insultan porque eres rubio o porque eres moreno. Entonces, no puede ser. Tú tienes que respetar a la otra persona como es, o porque tenga unas ideas políticas o porque tenga unas ideas religiosas. Cada uno tiene unas creencias y una manera de vivir la vida, y todos tenemos que respetar eso. ¿Qué son los clubes GTBI inclusivos? Pues los que permiten y los que no consienten que entre sus aficionados se insulte a los futbolistas o a los deportistas que forman parte de ese club, que son del colectivo LGTBI. Lo que infunden es respeto, y quieren que haya respeto para sus jugadores, sea si son negros, si son rubios, si tienen los ojos azules o si son del colectivo LGTBI. Lo que quieren es respeto. Antes hablabas del Cádiz con un ejemplo. Sí. ¿No? ¿Hay más nombres, más clubes, más asociaciones? Poco a poco están metiéndose. Los grandes clubes todavía no, que sería muy bueno que los grandes clubes se unieran a ese tipo de iniciativas, porque son los que más llegan a la sociedad, los que más calan. Pero bueno, acciones pequeñas, por pequeñito que se empiece, al final termina siendo un árbol grande. Hace unos años, bueno, el Rayo Vallecano sacó una de las equipaciones. La camiseta, sí. Hace en el año 2015, sí. La segunda, sabéis que la camiseta del Rayo es blanca con una franja roja así que cruza, pues la segunda equipación era, creo que era de color marrón, me parece, y luego la bandera del arco iris así cruzada. Y fue un gesto que hizo el Rayo Vallecano a favor del colectivo LGTBI. Yo tengo una cosa que decirte, que como vi ayer el documental me quedé un poco alucinando. Era de un chico que estaba con Gemma Bengual, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba el chico. Puede ser Marc, el de marcha, o puede ser Damián Quintero, que es de karate. Es que estuvo con su entrenadora. Sí, sí. Pues ese, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué le pasaba a él? No, y me pareció muy valiente de que dijo de que él, por ser gay, era heterosexual. Era heterosexual, pero dijo que él le criticaban porque dijo que lo que estaba haciendo era de chicas. Sí. Y él, con el apoyo de su familia, como le gustaba nadar. Sí. Y le pasó, se lo pasó por todo. Claro, nadó y lo hizo y compitió con Gemma Bengual. En natación sincronizada. Esa, pero es que no me acuerdo el chico cómo se llama. Pau Ribes. Pau. Ese. Pau empezó a hacer natación sincronizada, que era un deporte de chicas, tradicionalmente. Y igual que pasa con los que hacen patinaje o los que hacen ballet. Les dicen, tú eres gay. No, es que es un deporte más. Y ellos quieren hacer ese deporte. Y salió con la entrenadora. Sí. Y la entrenadora le apoyó en todo. Claro. Tanto la entrenadora como la familia. La familia, todos los amigos, pues sí, claro, pues es lo que hay que hacer, apoyarles. Pero aún así, aunque le criticaban, le insultaban, dijo él seguía. Pero ya se lo pasó todo. Anda, por él esto, le daba igual, ya llega un momento que te da igual, tú haces lo que te parece y que le, tienes que le hacer. Gusta. Sí. Ya está. A ver, Pedro, que queda una pregunta tuya. Ya no quiero esconderme. Ese. Se estrenó. Bueno, aquí. Es que le falta un acento. Estrenos el 21 de junio, el Día Internacional del Orgullo. ¿Qué impacto ha tenido la serie hasta ahora, la miniserie? Sí. Pues ha sido muy buena. Está colgada en la página web de RTVE. La gente que lo quiera ver desde casa, aunque no lo haya visto el día del estreno, lo puede ver, lo puede seguir viendo, lo puede volver otra vez a ver. Y le ha gustado mucho y lo han premiado. El de karate, yo sí, ese sí me gustó, pero lo raro que no estuviera su compañera Sandra. Porque no estaba, fíjate, Sandra estuve ayer yo trabajando con ella y ella está en China ahora. Ahí porque va. Hay veces que no están todos en Madrid, que están viajando o están haciendo alguna competición fuera. Y la Gemma Hansen, esa sí, pero tenía pelo corto. Claro, pero ahora ya lo tiene pelo largo. Ella ya se ha retirado, ella fue, hace unos años fue olímpica, pero ella estuvo en esgrima paralímpica y ya no, o sea, ya no compite. Ya, es que llega un momento que te tienes que retirar, que te tienes que dedicar a otras cosas. Ya, si yo tuve, me recuerda, pero tú eras de la gimnasia rítmica. Eso es, de la gimnasia rítmica y del sí, patinaje. Sí, que he estado, pues ahora estaba, porque yo veo el deporte. Tú lo ves todo, ¿eh? Sí. Tú lo ves todo, con Almudena Cid. Sí. También. Cuatro veces olímpica ha sido. Sí, sí, sí. En 94, 95, 96, 97. Muy bien, muy bien. Oye, tú eres un fenómeno, ¿eh? Tú te ves todo. Este no ve, sálvame, este ve deportes. ¿Y qué está ahora como deporte? ¿Qué he hecho yo? No, ¿qué está? Pues tú te has jubilado, ¿qué está ahora? Ay, no tengo ni idea. Allá, eso es cosa de los jefes que se han quedado allí, ya pondrán a quien sea. Yo ya me quedo de espectadora, ya no intervengo. A ver, Marta. Recibido reuniónmente a to en consigo mente en todo lo reconocimiento. Eso es. Muy bien. Sí, sí he recibido. He recibido muchos. La gente me quiere mucho y la gente me reconoce, me hace galardones y por la gimnasia, por apoyar este colectivo, por estar un poco peleando por... Con los deportistas. Claro, claro, sí que he recibido, sí. Sí. ¿Dónde puede ver ya No quiero esconderme? Pues mira, como lo hicimos en televisión, ahí hay una biblioteca digital y entonces tú te metes... Y puedes ver, no solo el Ya no quiero esconderme, puedes ver películas, el cine de barrio, los informativos, el informe semanal, deportes. Esto es una especie como de biblioteca, entonces tú lo puedes ver en RTV Play, lo buscas y ahí está colgado. Y lo puedes ver un capítulo, el segundo, el tercero, puedes verlo los tres, los puedes ver muchas veces porque es gratis, no hay que pagar. Lo puedes ver ahí. A ver, Rocío. ¿Qué deportes has hecho tú? Buena pregunta. Pues mira, a mí me gusta mucho el deporte. Y una vez fui a la facultad y me preguntó una chica que si yo... No, una chica no, un chico me preguntó que si yo había practicado los deportes que yo sonorizaba. Yo le dije que sí. De pequeña lo que hacía era pues jugar en el patio del colegio, pues al voleibol, baloncesto y tal. Pero luego ya cuando empecé a hacer las transmisiones quise saber qué sentían los deportistas a los que yo transmitía al hacer ese deporte. Y empecé a hacerlos. Monté a caballo. Me lo tuve que dejar porque crecí y me hice una lesión de espalda. Nadar he nadado mucho, mucho, mucho, porque precisamente para esa lesión de espalda me venía bien la natación. He jugado voleibol, he jugado al baloncesto, esquiado fatal. El primer día que me puse unos esquíes me caí y me rompí una mano. O sea, imagínate yo como deportista, fatal. Luego he intentado patinar sobre hielo, pero es muy difícil. Te pones las cuchillas y te caes. Y yo llegué empapada a casa, porque claro, aquí ya había hielo y había agua y me mojaba. Pero lo intenté. ¿Qué más he hecho? He jugado al tenis, he jugado al tenis de mesa. He intentado hacer todos los deportes que he transmitido. Pero bueno, ahora habitualmente lo que hago es caminar y voy al gimnasio porque tengo que hacer musculación para la espalda. A ver, Margarita. Yo me suena que te he visto en el documental de Blanca Fernández Ochoa con lo de la depresión. Sí, exacto. Correcto. Sí, porque fue Lola, su hermana Lola, sí, la que me dijo, te voy a enseñar a esquiar. Y fue con ella con la que me caí y me rompí la mano. Blanca era muy amiga mía. Era una buena mujer. Y es que también tú estuviste, es que yo vi el documental, que tú también hacías entrevistas a los deportivas con la ayuda de la hermana de Blanca. Con Lola, claro. Lola. Claro. Y tú dijiste también como esto, pero también hablando de la depresión, de la salud mental, de la salud mental del deporte. Eso es. Y de cómo acaban la carrera los deportistas y cuándo tienen que volver. Sí, porque estuve yo con ellos. Claro. Estuve yo con ella. Claro, tienen Y más, otra deportista que era desde la Federación Española de Golf. También, sí, que, sí. Que esa se retiró por lo mismo, por una lesión que tuvo, pero era de golf. Claro, es que el deporte de élite a veces te pide mucho, te exige mucho y tienes lesiones y eso es lo que te impide estar 100% y llega un momento que no puedes seguir haciendo deporte, ya tienes que dejarlo. Pero, ¿por qué hay gente que desde muy pequeños les machacan a hacer deporte, como por ejemplo Arantxa Sánchez, hombre, Vicario, no, están pum desde muy pequeños? Pero no es que te machaquen, es que si tú imagínate que tienes un hijo y que tu hijo cuando sale del colegio quiere hacer una hijo o una hija, quiere hacer gimnasia rítmica o quiere hacer karate y que te dicen quiero hacer karate, ¿tú le dirías que no? Ya. Claro, es una vocación, es ya, el gusto que quieren hacer ellos. Pero de muy críos y ya tanta presión, no me extraña que estén con depresión. Mira, yo después creo que empiezan y se meten en el mundo del deporte sin saber que se meten en ese camino que al final les va a llevar a tener tanta presión y tanta exigencia, porque al final son muchas horas en el gimnasio, es que se pasan 6 o 7 horas metidas en un gimnasio, o los entrenadores, o con los entrenamientos, o en la piscina. Sí. Los de la piscina se levantan a las 6 de la mañana para ir a entrenar. A las 8 se visten y se van al colegio, y cuando termina el colegio vuelven y se vuelven otra vez a meter en la piscina. Entonces, claro, tú eso no lo ves, es que la gente ve el deporte cuando lo ve en la tele, pero no ve todo lo que es el día a día del deportista, y eso termina por machacar mucho a la persona. Por eso es que Arantxa Sánchez Vicario dijo en algunas entrevistas de que desde muy pequeña, tanto ella como sus hermanos, sí, desde muy jovencitos, estaban ahí, pim, pa, pam, tenis, claro, pipa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y yo, sí, madre mía. Y luego no me extraña que más mayores ya estén como estresados, claro, claro, deprimidos. Luego pasan esa... Pasan esa situación y luego cuando dejan de hacer el deporte, que es a lo que se han dedicado toda su vida, porque solo tienes que dejar con 20 y tantos años, 30 años, resulta que tienes que ganarte la vida y no tienes ningún oficio, ni tienes unos estudios. Ahora ya no lo permiten. Ahora tienes que compaginar los estudios con el deporte para precisamente cuando llegue el momento de retirarse, tener... Bueno, pues yo he hecho fisioterapia, yo he hecho fontanería, lo que sea, pero saber que vas a ganarte la vida de otra manera. Pero una pregunta, ¿y Blanca murió por depresión al deporte? No, Blanca tenía una enfermedad mental, que es la bipolaridad, y bueno, no supo adaptarse a la vida. Ella toda la vida lo que había hecho había sido esquí, y no supo adaptarse bien a la sociedad. Tenía trastorno bipolar. Sí. Wow. A ver, Rocío. ¿Qué deporte es tu favorito? ¿Para hacer yo? Sí. Pues a mí me gusta mucho andar. Y me gusta mucho hacer pesas, musculación, porque me viene muy bien. hacer musculación, coger pesos y tal, y eso me gusta mucho. En los deportes de fatiga no, porque ya no tengo ganas yo de estar corriendo ni de fatigarme, pero me gusta mucho porque además me produce mucho bienestar. Y hay que hacer las cosas que a uno le guste hacer y que le sienten bien. Entonces, lo que no voy a hacer es ver películas de terror que me dan miedo y lo paso mal. Entonces, yo lo que quiero es hacer cosas que me produzcan satisfacción y que yo me encuentre bien con ellas. Lo que no tenemos es ya más tiempo, Paloma, estaríamos horas aquí hablando contigo. Sí quería lanzar un par de indicativos de un par de cuestiones que hemos hablado sobre la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, que estuvieron aquí en el estudio el 19 de mayo, que estuvo aquí Lola en el estudio presentando el documental El Viaje, la medida de la salud mental. Y también uno que hicimos hace tiempo sobre gimnasia rítmica masculina, el 30 de abril de 2019, por si las personas que están escuchando quieren rastrear un poco nuestra web, que decía Marta al principio, ahí está, el 30 de abril de 2019 hicimos un programa especial sobre gimnasia rítmica masculina. Nos vamos, Paloma, ha sido un auténtico placer tenerte aquí y sobre todo pues hablar sobre esta pieza tan necesaria como Ya no quiero esconderme. Pues muchas gracias, ha sido un placer venir a veros. Encantada. Igualmente. ¿Qué está? Ay, qué calor. Ay, qué calor, chiquilla. Sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello.